Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra entrevista para Música Híbrida. Muy contentos de tener otro proyecto y como lo dijimos la sesión anterior, Música Híbrida no está muerta, andamos de parranda, la verdad. Sí nos hemos tardado un poquito en estos meses de estar sacando programa tras programa, pero bueno, la verdad es que estamos trabajando en nuevos proyectos y pues hoy nos da mucho gusto de tener un proyecto que pues básicamente lo conocimos hace 2 años, es totalmente emergente, creemos nosotros, todavía ahí está construyendo su nicho de público, de aficionados, y la verdad es que nos ha gustado mucho, nos tardamos mucho en entrevistarlos porque ya sacaron un disco, pero bueno, tenemos la oportunidad de volverlos a entrevistar, más bien de entrevistarlos porque ya van a sacar otra producción que ya nos estará contando en esta entrevista, pero me gustaría que te presentaras, cómo se llama el proyecto, cómo te llamas tú y así rápidamente, qué onda con el concepto de esto que vamos a presentar hoy. Hola, ¿qué tal, pueblo? mi nombre es Eduardo Rodríguez y mi proyecto se llama El Sonido Sublime. Yo soy músico-compositor y El Sonido Sublime pues se trata de presentar mis composiciones. El concepto del proyecto es pues rendir de algún modo un homenaje a los distintos géneros que conforman el paisaje, los géneros musicales que conforman el paisaje sonoro de la ciudad, que es donde hemos crecido, ¿no? Donde hemos vivido, donde hemos amado, donde hemos llorado, donde hemos debrayado. Entonces, bueno, toda esta música, pues es obvio que ahí se está manifestando en nuestro trabajo. Entonces, bueno, pues es eso. Ahorita El Sonido Sublime está en una etapa porque se ha transformado a lo largo del tiempo en que iniciamos este camino del cantautor, del compositor, pues se ha transformado y ahora es una especie de una mezcla, yo le llamo, ¿no?, entre un sound system, un conjunto versátil y un cantautor, ¿no?, más o menos, imagínenselo así. Oye, pues sí es bastante entonces, ¿no? El concepto aborda, yo recuerdo mucho el concepto del grupo, era mucho más orgánico, como que traía más instrumentos, pues acústicos y todo este rollo. Pero bueno, antes de que empecemos con eso, pues me gustaría que nos platicaras para nuestro público. Muchas veces nosotros intentamos introducir un poco quién es el artista, entonces me gustaría que nos platicaras un poco de tus inicios, desde cuándo, a qué edad te empezaste a interesar por la música, qué fue lo que tocaste primero y por qué dedicarte a la música y hasta dónde llegaste, estuviste en una carrera, digamos, oficial o estuviste aprendiendo por ti solo. ¿Qué onda? A ver, cuéntanos toda esa historia de Eduardo que de alguna manera pues está aquí en este sonido sublime. Bueno, pues es una historia un poco extensa y no. Un poco extensa porque la música me interesó desde muy, muy joven, desde muy niño. Alguna vez había un órgano en mi casa, de esos órganos Yamaha de 2 teclados, ¿no?, y pedales. Y alguna vez tomé clases de órgano. Se acabó el presupuesto y pues acabaron las clases y pues ya no, pero fue un primer acercamiento que me gustó bastante, ¿no? Ahí me enseñaron ahí nociones de lectura de la notación musical y pues acordes y ya sabes. Luego eso pasó y en la adolescencia estuve en un conjunto musical. No tocaba nada porque por la cuestión de que soy zurdo, entonces no había quien me dijera, oye, no, es que tienes que cambiar las cuerdas o me ayudara a cambiar las cuerdas y eso. Pero yo era el que cantaba, ¿no? Yo era el vocalista y así empecé y empecé a componer ya desde entonces porque, bueno, creo que mi primera vocación es la de escribir. No, después llegó la música y ambas son muy poderosas en mi vida, Pero empecé, y bueno, cuando se juntaron, pues comencé a componer, ¿no? En la adolescencia. Luego, por el trabajo de mi papá, pues viajábamos de una ciudad a otra y era una vida un poco inestable, donde no había mucho chance de darle continuidad a un proyecto, ¿no? O sea, entonces pues estaba uno, dos o tres años en una ciudad y se iba y pues uno comenzaba otra vida, ¿no? Con otras personas y otros, ¿no? Y a lo mejor ahí había karate, ¿no? Y te metías a karate y ya te apasionabas en el karate o X, ¿no? Dos o tres años y así. En mi caso pues siempre fueron las cuestiones artísticas, me gustó siempre escribir, siempre. La música me gustó siempre, hice un teatro algún tiempo de chavo. Como que no me da miedo el escenario, ¿no? O sea, como que eso. Entonces ya después, pues ya eso se interrumpió, lo de la música, y lo dejé mucho tiempo, hasta que conocí una persona muy importante en mi vida, que es mi esposa. Y mi esposa tiene un papá que es mi suegro, y mi suegro fue músico. Entonces, y toca bastante bien y tiene una gran colección de música. O sea, pues a él le tocaron los 60, 70, ¿no? Y pues tiene una gran colección de rock, toca muy bien la guitarra. El abuelo de mi chica fue de los primeros miembros de la Sonora Santanera, ¿no? O sea, como que hay ahí una historia ya familiar, ¿no? Ajá. Que pues mi suegro no, o sea, pues ninguna de sus hijas se dedicó a la música, ¿no? Pero a mí sí me despertó otra vez esa inquietud muy grande, ¿no? Ya luego iba yo a ver a mi chica cuando éramos novios, pero pues ya iba también a ver cómo tocaba mi suegro y a que me platicara cosas de la música. Entonces ahí ya fue cuando de veras fue como casi como cuando al Don Quijote se volvió loco de leer libros, ¿no? Así como de, güey, así ya para mí todo era música. Y me regalaron, ahí mi suegro sí le cambió, me regaló una guitarra y sí le cambió las cuerdas y me enseñó acordes y ya comencé a tocar, ¿no? Pero eso ya no tiene mucho tiempo, eso fue hace como unos 10 años más o menos, 10, 11 años. Y de ahí ya no la solté, ¿no? Ya no la solté. Luego, en la escuela de antropología, me tocó ver muchos jaraneros, ¿no? Que estaban ahí, pues que después de clases se reunían ahí a tocar y, ¿no? Mucho este rollo del son jarocho. Y yo veía las jaranas y veía la vibra que traían ellos y oía los sones. Y, ay, yo me derretía de ese viaje que traían ellos, ¿no? Como ver esa convivencia y ese como... Y la guitarra que es así, chiquita y morenita. No, me encantaba. Y entonces un día un amigo me regaló una jarana, pero quiso el destino porque mi amigo ni sabía, ni yo tampoco sabíamos, ninguno de los dos sabía que hay jaranas huastecas y jaranas jarochas, ¿no? Y jaranas jarochas, pues está que la primera, que la segunda, que la tercera, que el mosquito, que jajaja, no sé cuántas. La leona. La leona, que bueno, es como el bajo, ¿no? Pero bueno, dentro del conjunto jaranas, pues son las estas larguitas, ¿no? Y y bueno, fue el destino que la jarana que a mí me regalaron era huasteca. Y de ahí también, ¿no? Me presentaron a unos amigos que son huapangueros aquí en la Ciudad de México. Y también, o sea, ahí me perdieron, ¿no? Ahí como que ya solo quise ser huapanguero. Y un rato estuve tocando huapango. Un rato estuve como unos 3-4 años muy clavado en la onda del huapango. Y formé parte de una agrupación que tocaba y que toca actualmente todavía en los vagones del metro. En ese entonces en la línea 2, ¿no? El grupo se llamaba Los Atrevidos Huastecos y ahora son conocidos, mundialmente conocidos como Los Tres en Línea, ¿no? Uh-huh. Que es un grupo pues, que ya tiene ahí su historia, su trayectoria, ¿no? Han ido creciendo, son muy, a pesar de su juventud, pues son muy, muy talentosos y pues han ido creciendo mucho, ¿no? Como símbolo de la ciudad. Estuve con ellos y después de que me separé de ellos, ¿no? Se cerró ese círculo, ese ciclo del huapango, ¿no? O sea, ya no quise saber más del son huasteco. Oye, pero se te quedó el mote, ¿no? Sí, porque, el huasteco. Sí, claro, porque en ese entonces estaba yo tan metido en ese rollo que a todos mis amigos pues, eran huastecos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, huasteco? También mucho en el son huasteco se da ese gritito, ¿no? De échele huasteco, ¿no? Entonces, pues ya todos eran huastecos y cuando se cerró el ciclo del huapango en mi vida, pues todos mis amigos les decía yo huasteco, se me quedó y a mí me empezaron a decir así también, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si en el siguiente segmento continuamos con esta parte de tu historia que está muy interesante y y pues sí, nos da más curiosidad? Pues ¿qué te parece si vamos con un primer track? Para mostrar, ¿qué onda? ¿Qué nos traes? ¿Nos traes algo nuevo o nos traes algo que ya produjiste en el otro disco de Los Ríos Profundos? Pues, ¿qué te parece si escuchamos pues la de Cuánto Odio los Domingos? Estamos aquí en Música Híbrida con Sonido Sublime y regresamos en un momento. Los domingos con sus calles tan vacías, agonía de la semana que está a punto de morir. Cuánto odio los domingos, sus reuniones de familia, sus programas de deportes, su silencio y su quietud. Pero un día antes, qué hermoso día, cuánta alegría, qué libertad. Juegan los niños, vuelan las aves y en todas partes se habla de amor. Domingos con sus crudas infernales, arrastrando las cadenas de la noche que se fue. Cuánto odio los domingos, sobre todo por las tardes, cuando ya se acerca el lunes y hay que ir a trabajar. Pero un día antes, qué hermoso día, cuánta alegría, qué libertad. Juegan los niños, vuelan las aves y en todas partes se habla de amor. Y en todas partes se habla de amor. Y en todas partes se habla de amor. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sonido Sublime. Y estabas por hablarnos en esta, cuando cerraste tu etapa de huasteco y todo ese rollo. ¿Qué pasó después, Eduardo? Cuando se cerró esa etapa, yo ya tenía algunas composiciones y entonces decidí darlas a conocer, ¿no? Entonces fue cuando comencé el camino de dar a conocer mi música, recorriendo pues los distintos lugares, ¿no? Donde florece la escena subterránea de esta ciudad, incluido aquí donde estamos, la honorable Bauhaus. A quienes le mandamos un alegre y ¿cómo se dice? Y caluroso saludo. Exactamente. Un sublime abrazo. Y empecé a recorrer todo este circuito de antros, de bares, de cafés, de foros culturales. Acompañado primero de mi guitarra, poco después, bueno, como al año de esto, tuve la oportunidad de grabar un disco y de trabajar con mi productor, a quien le mando un saludo, a César Juárez Joyner. Y bueno, a partir de ahí fue que comenzó el trabajo de preproducción de lo que fue el disco de Los Ríos Profundos, e implicó, bueno, pues pensar en incorporar más elementos, ¿no? No solo ya la figura del cantautor con guitarra, sino dar vida a las canciones como lo que eran, ¿no? Porque, bueno, había tango, bueno, hay tango, hay cumbia, hay música electrónica, hay rock, es toda una mezcolanza. Entonces la propuesta de mi productor fue decir, bueno, pues así quieres que suenen, vamos a hacer que suenen así y vamos a, o sea, y vas a armarte una banda, ¿no? ¿Por qué no te armas una banda, no? Y fue así como se armó el proyecto del Sonido Sublime, que se ha ido transformando a lo largo de este tiempo y pues nos ha dado de todo, muchas satisfacciones, también muchos dolores de cabeza, ¿no? Y muchos retos, sobre todo, ¿no? Esto a mí lo que más me encanta, bueno, además del trabajo creativo, del trabajo artístico, de la composición, lo que más me gusta del Sonido Sublime son los, a veces, pues no sé si enormes, pero los grandes retos que nos ponen, ¿no? Como equipo y como en lo individual, ¿no? Pues en esas estamos. Esa es mi historia. ¿Sufriste mucho de pasar de un trabajo en solitario a un trabajo en equipo? ¿Sí cuesta trabajo, Eduardo? Para mí sí fue un poco difícil porque fue porque fue aprender los géneros, ¿no? O sea, porque fue aprender los géneros, fue aprender a trabajar con compañeros músicos en términos musicales, ¿no? Lo cual pues es el reto de hacerte mejor músico y comprender mejor los conceptos de la música. Y fue sobre todo, por ejemplo, la producción del disco tuvo pues fue el gran reto de dejar a un lado una parte de ego, ¿no? Donde pues tus canciones son tuyas y de repente tienes la necesidad de abrirlas, ¿no? A otras personas que opinen, que en un trabajo co-creativo, ¿no? O sea, que intervengan tu obra. Para mí eso creo que fue lo más difícil en su momento de acceder a este trabajo ya en equipo. Pero bueno, creo que lo estoy haciendo bastante bien, ¿no? Entonces, pues ahí vamos, ¿no? O sea, creo que ahí voy en esa parte de abrir a otras, pues mi propuesta, a otras propuestas, a otras sensibilidades, a otras influencias musicales. Pues es una cosa pues muy chida porque pues es ahí, digo, la música es colectiva, ¿no? Esa es como se vibra, como lo que, ¿no? Lo que la complicidad de una banda en un escenario, ¿no? O en un ensayo, esas cosas, ¿no? Pues son padrísimas, es algo que el trabajo en solitario no te da, ¿no? Oye, pues ¿qué te parece si entonces vamos con otro track? ¿Cuál sería, Eduardo? Pues ¿qué les parece que nos echamos la de ¿cuántas canciones tenemos? ¿Cinco canciones? Ah, bueno, excelente. Pues ¿qué les parece que vamos con La Pantalla? Que es de las primeras canciones que compuse para este proyecto del Sonido Sublime cuando todavía estaba yo de guapanguero. Ustedes notarán pues esa influencia. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Sonido Sublime y regresamos en un momento. Por donde vayas, el mismo cielo estaremos viendo y el mismo aire va a darnos vida. Por donde vayas, el mismo tiempo que anda a tus pasos irá corriendo detrás de mí. Pa' donde veas, verás señales de mi cariño en todas las cosas, a donde estés. Estaré al tanto de que te gusta, de lo que sientes, de lo que piensas, y a cada hora sabré de ti. Y ya después, si navegando por otros mares tú te perdieras y no pudiera volver a verte nunca jamás, aún seguiría buscando trazas de tu destino, como quien pesca con una red. A cualquier hora podría saber cuál fue tu camino. En la pantalla todo se ve. Salirme de la pantalla y estar contigo la vida entera. Si tú supieras todas las horas que paso atento de este deseo, te haría temblar. Si comprendieras que a toda esa gente tú no le importas nomás a mí. Si te atrevieras a irte conmigo, quemar las naves, darte de baja del mundo entero, ser libre al fin. Y ya después, si navegando por otros mares tú te perdieras y no pudiera volver a verte nunca jamás, aún seguiría buscando trazas de tu destino, como quien pesca con una red. A cualquier hora podría saber cuál fue tu camino. En la pantalla todo se ve. En la pantalla todo se ve. En la pantalla. Todo se ve. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida. Y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sonido Sublime. Y pues hoy es un día un poco como, bueno, no raro, pero está bonito, me está gustando la tarde. No soy mucho de lluvia, pero el clima no es frío. No hace tanto calor, pero de repente sí se suelta un bochorno ahí medio raro, ¿no? ¿Y tú qué opinas de repente de que la ciudad, como hace 2 semanas, hace 3 semanas, que prácticamente vivíamos entre puro Imeca, entre puro smog, puras partículas de plomo y todo eso? ¿Qué va a pasar con esta ciudad, amigo Eduardo? No lo sé, y es una buena cuestión. Pienso que deberíamos ya estar pensando, de hecho no debe, o sea, sí deberíamos, y creo que de hecho hay mucha gente que ya lo está haciendo, pensar en el futuro, ¿no? O sea, pensar en los tristes pronósticos sobre el cambio climático y sobre el deterioro del medio ambiente, y pensar en estar asegurando la supervivencia de las próximas generaciones, asegurarla o hacérselas menos difícil, ¿no? O sea, crear sombra aquí en la ciudad, crear árbol, fronda, ¿no? Fronda que sea capaz de captar agua, respetar los bosques, pararle a esta fiebre inmobiliaria tan espantosa que estamos viviendo, ¿no? Que además no tiene mucho sentido la construcción de casas de repente mal construidas, ¿no? O a precios exorbitantes, o a precios exorbitantes, ¿no? Entonces, Pues sí, a mí, pues pienso que es una cuestión muy urgente, ¿no? Estar pensando en cómo vamos a resolver esta cuestión para las generaciones que vienen, que ya no falta mucho, ¿no? Los pronósticos del Acuerdo de París hablan de 2050 y eso es con respecto al cambio climático, pero la invasión, no, es, o sea, si empezamos a enlistar la enormidad de pendientes, ¿no? De issues, como le llaman, que tenemos con el planeta, pues es una cuestión abrumadora, ¿no? Abrumadora. Me siento abrumado de vivir entre Imecas. Eso. Oye, y también creo que lo interesante de tu trabajo, ya que estamos hablando de esto, es que tus letras también nos hablan de una ciudad. Un tanto, no sé si es una ciudad también perdida, pero también nos hablas de una cotidianeidad en donde también nos sentimos abrumados, de repente se siente eso, también nos hablas un tanto de animales, un tanto de esta vida que se va dando en la ciudad y que se refleja mucho en tus canciones. ¿Qué tantos temas manejas y cómo procuras? O no sé si decir si tus canciones son un tanto políticas, son un tanto sociales, son un tanto ecológicas. También, ¿cómo podrías definir ese trabajo escrito, ya no melódico y musical, sino escrito, Eduardo? Con respecto a la cuestión de si tienen algún sentido político en el fondo, pues sí, aunque no son evidentemente canciones políticas, ¿no? Como lo es, como la canción política, ¿no? Como el género de la música de protesta, de la canción de protesta, como muchos otros compañeros se han dedicado a cultivar. Pero sin duda sí existe una cuestión política de fondo, ¿no? Sí existe de entrada un abordaje de cuestiones como la enajenación, ¿no? Como la alienación en la que vivimos los trabajadores, ¿no? Los trabajadores de todos los ámbitos, ¿no? Incluidos los trabajadores del arte. O principalmente los trabajadores del arte, a quienes se nos aliena, bueno, ¿no? Se nos enajena nuestro trabajo. Bueno, pero esta cuestión, ¿no? La enajenación del tiempo, la enajenación de la vida, la enajenación del trabajo, del dinero, está de fondo, sí. En el fondo de la música que yo trabajo, de las letras, siempre sí existe esta cuestión. Y no porque yo me lo haya propuesto, sino porque es una cosa que vivimos todos los días y que vemos a diario, ¿no? La cuestión también de la explotación, ¿no? O sea, en este disco en el que estamos preparando se abordan cuestiones como la explotación de las personas, ¿no? La trata de personas, la desaparición forzada, toda esta cuestión que en el fondo es el convertir todo en mercancía, ¿no? O sea, convertir la tierra y sus riquezas o sus frutos, convertir al hombre y su trabajo, convertir al hombre y su tiempo, bueno, al ser humano y su tiempo, como quitarles algo, ¿no? Irles quitando y convertirlos en mercancía, ¿no? Entonces, bueno, también está esa preocupación. ¿De qué más hablan? Bueno, pues la preocupación de todos, ¿no? O sea, el Eros y el Tánatos, pues el amor y el desamor. Los animales, sí, también. Bueno, pues esa canción que hablas de animales, pues es parte de mi cotidianidad, la cumbia de Lucy, que se la dediqué a mi gata, ¿no? A una de las personas más importantes de mi vida, una persona no humana, mi gata Lucy, a quien le dediqué esa canción. ¿Y de qué más hablo en mi música? A ver, pues de la ciudad, ¿no? De esta ciudad que es así como un gran mar luminoso, no sé cómo llamarlo, como es alucinante y es delirante y es enloquecedora, pero al mismo tiempo es maravillosa, al mismo tiempo está tan llena de manifestaciones, es tan rica culturalmente, es tan rica humanamente, está tan llena de detalles tan hermosos en los lugares menos sospechados, es enorme, es pues, un mar, ¿no? O sea, ¿qué te puedo yo decir? pues la ciudad que amo, ¿no? Donde nací y pues ahí está reflejada siempre en la lírica en mi lírica. Ajá. Oye, pues ¿qué te parece entonces si vamos con otro track? ¿Cuál sería, Eduardo? Pues la cumbia de Lucy, sin duda. Sí. La cumbia de Lucy dedicada a todas las personas que nos están escuchando y a todos los gatos del mundo. Recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Sonido Sublime y regresamos en un momento. Estás tan bonita, Lucy, me muero por ti, Lucy, te entrego mi vida, Lucy, ten piedad de mí. Eres mañanita de verano, clara cuando empieza el día, pero mientras pasa el tiempo te vas convirtiendo en una nube gris. Dices que me quieres mucho, no dudo que sea verdad, pero quieres a tu modo y uno de estos días me vas a matar. Me arrancas los ojos, me muerdes las manos, me acechas en cada rincón, y luego a la noche tú vienes, me llenas de besos con todo tu amor. La gente me dice que cómo he cambiado, me miro al espejo, no soy lo que fui. Mi alma se rompe en palabras y tú te derrites juntito de mí. Esto es Sonido Sublime. Me miras de frente a los ojos tratando de ver lo que hay dentro de mí. Yo sé que preparas tus armas para lastimarme porque eres así. La gente me dice que cómo he cambiado, me miro al espejo, no soy lo que fui. Mi alma se rompe en palabras y tú te derrites juntito de mí. Qué linda te ves, ay de mí, ay voy otra vez, ay de mí, qué linda te ves, ay de mí, ay voy otra vez, ay voy otra vez, ay voy otra vez. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sonido Sublime. Y bueno, pues la otra vez te vimos en el Capitán Gallo, a quienes también les enviamos un saludo muy afectuoso. Ahí te vimos tocando, echando un palomazo ya con tu nuevo set, tu set más electrónico. Y pues vimos que ahí echas palomazo con el Yayo de Orquesta Basura, con Yayo Basura. ¿Y qué onda? A ver, cuéntanos un poquito cómo se da esa relación. Parece ser que por ahí también tienes algo con ellos. A ver, cuéntanos un poquito cómo han sido estas ondas también de invitar a colaborar a otros músicos a tu proyecto, Eduardo? Eso ha sido como parte de las necesidades del proyecto, ¿no? Desde el primer disco fue necesario incorporar a otras personas desde el proceso de grabación y luego desde poner el disco en vivo, de invitar a otras personas de que interpretaran otros instrumentos, que vinieran desde otros géneros. Entonces, en el primer disco contamos con la colaboración, pues, con colaboraciones muy padres. Contamos con la colaboración de La Bruja de Texcoco, ¿no?, a quien le mandamos un saludo, ¿no? Contamos con la participación de Daniel Paz, ¿no? Contamos con la participación de un amigo a quien yo quiero mucho, Gino Galán. De esta chica Mónica Molina, quien tocó el theremin. Ella tuvo una historia ahí con un grupo noventero, Los Exquisitos, me parece, que estuvo por mucho tiempo tocando con ellos. Entonces ahí estuvo. Y en este disco, pues contamos con la colaboración de en este trabajo que estamos haciendo, contamos con la colaboración de César y sus Esclavos. Extraordinario conjunto de cumbia y vallenatos, Contamos con la participación también de otro amigo muy querido, Fernando Santandreu, de la Orquesta Vulgar, bajista, y contamos con la participación de Orquesta Basura. ¿Y cómo se dio la relación con Orquesta Basura? Pues todo empezó por una cuestión, por un evento de beneficencia que se organizó hace aproximadamente 2 años para apoyar a un muchacho de Milpalta, quien padece una enfermedad muy extraña, la adenoleucodistrofia degenerativa, me parece. Y es una enfermedad, degenerativa, muy cruel, muy, muy tremenda, tanto para quien la padece como para la familia que vive, quienes lo rodean, ¿no?, su familia. Entonces hubo una persona del INJUVE que decidió apoyar a la familia de este muchacho. Le mando un gran saludo a Luz, a su mamá Angélica, a Rafa también, allá hasta Milpalta. Esta persona del INJUVE, a quien le mando un saludo, Luis Morales, dedicó a reunir bandas, proyectos musicales para eventualmente poder hacer algo que al final desgraciadamente no terminó por cristalizar, pero que permitió, bueno, que las bandas se tendieran redes, ¿no? Y una de las, o dos de las bandas invitadas fuimos la Orquesta Basura y el Sonido Sublime. Y ahí fue donde nos conocimos, nos caímos bien, platicamos un poco. Yo conocía su trabajo, entonces pues luego dije, ¡ay, la Orquesta Basura, ver sus instrumentos y eso! Y y ya luego hubo oportunidad de que ellos escucharan nuestro trabajo en el Foro Alicia. Les gustó, quedó la puerta abierta como para hacer una colaboración, y eventualmente cuando hubo nos enfrentamos en la preproducción, a ver, ¿qué hacemos con esta rola que traes, no? Mi productor y yo tuve la idea de invitar a la Orquesta Basura, ¿no? Por este color, bueno, la Orquesta Basura, para quien no los conozca, son unos chicos, es un conjunto de 4 músicos muy, muy, muy jóvenes, muy buenos, muy talentosos, quienes se dedican a construir instrumentos a partir de materiales de desecho, ¿no? De latas, de palos, de rollos de PVC, de tubos de PVC, de máquinas de escribir, de cajones viejos, de pedazos de cortina, y de hacer música y eso, convertirlos en instrumentos musicales y hacer una propuesta muy parecida a la del Sonido Sublime, en el sentido de que abarcan muchos géneros, ¿no? Entonces, pues como que nos sentimos ahí identificados, nos sentimos hermanitos, y cuando yo les propuse la idea de hacer un feat con uno de mis temas, pues les gustó mucho la idea y fueron muy generosos, y dimos a luz un tema que se llama La Prisa, que es el primer sencillo de este nuevo material que estamos por sacar, que estamos promoviendo. Qué chido, la verdad es que sí, y está muy bueno, la verdad, vale mucho la pena. También es una crítica, ¿no?, como a lo cotidiano, a esa manera en que en la ciudad ya no te detienes, ¿no? Andar en chinga, ¿no? Y a mí, bueno, me interesa, me llama, me gusta la canción, No es que sea mía. No es que yo la haya hecho, gente. Pero me gusta mucho porque habla de, sí, de la prisa con la que vivimos en la ciudad. Perdón. De esta necesidad como de pues de sobrevivir, ¿no? Y esta necesidad de trascender a veces, ¿no? Que también nos impone el ritmo urbano, ¿no? De dejar algo, de hacer algo importante, no sé cómo llamarle. Y también, ¿no? O sea, cómo pues está la gente aquí en esta ciudad en chinga, viene desde muy lejos, ¿no? Muchas de las personas que viven en la Ciudad de México, para quien no la conozca, pues vienen del área metropolitana y a veces es muy complicado llegar aquí al centro e irse de regreso a las casas. Entonces, bueno, habla de esta enajenación incesante, pero también creo que habla de otra cosa. Habla de un divorcio que tenemos aquí en la ciudad con los elementos de la naturaleza, ¿no? Con el tiempo de la naturaleza, con la contemplación, con el contacto con la tierra, ¿no? Pienso que en las ciudades, o en esta ciudad al menos, a veces somos muy soberbios, ¿no? Pensando que contenemos la realidad en la mente y podemos interpretarla y entendemos las cosas que pasan en el resto del país y ta-ta. Pero pienso que el no tener contacto con la tierra, el no sembrar, ¿no? El no producir alimentos, el no... Todo esto es una cosa que nos quitan como una buena parte, ¿no? De nuestro ser en el mundo, nuestro ser en la tierra. Y bueno, creo que también indirectamente, veladamente, la canción hace referencia a esto, ¿no? Pues qué chido. Oye, ¿y por qué Sonido Sublime? ¿Por qué el título? ¿O qué significa? ¿O qué onda? ¿Cuál es el concepto? Esa es otra historia también. Bueno, a mí en la universidad así me decían el sublime, ¿no? Pues porque, no sé, porque soy como muy... No sé, como muy, siempre estoy en mi mundo, como muy, muy exaltado también a veces cuando hablo, me refiero a algo que me apasiona. Entonces de ahí se me quedó el sublime, ¿no? En la universidad. Y a mí en la universidad me gustaba mucho la onda sonidera, mucho, mucho, mucho. Y yo siempre jugaba, ¿no? La broma era de... Yo cuando crezca, ay sí... voy a ser sonidero y voy a tener un sonido que se llama el sonido sublime. Y ya, ¿no? Ahí quedó. Y cuando pasó el tiempo y hubo necesidad de ponerle un nombre a mi proyecto musical, dije, pues el sonido sublime, ¿no? Y ya, pues fue así que se quedó, ¿no? Esa es la anécdota de por qué el sonido sublime. Pero sí tiene un sentido, o sea, sí tiene el sentido de que es un sonido, ¿no? Los sonidos, ¿cómo son? Los sonidos pues tienen... toda una versatilidad de géneros, ¿no? Pueden tocar salsa, pueden tocar cumbia, los sonidos, los sonideros de la Ciudad de México, pues abordan gran cantidad de géneros, ¿no? Entonces, bueno, esa es una parte con la que, pues una semejanza, ¿no? Que tiene con el trabajo que hacemos nosotros, además de la cuestión del sound system, ¿no? A mí, si bien en un principio mi rollo era más acústico por venir del son, ¿no? Y por venir como de, pues no sé, una generación más de bandas, ¿no? De bandas de rock, ¿no? Alineación bajo, guitarra, batería, percusión, teclado, ¿no? Voz. Pero el sonido, la cuestión del sonido me encanta, la historia de los sonidos, ¿no? La historia de los aparatos de sonido, la historia de las bocinas, la historia de cómo las han tenido que adaptar los músicos o los sonideros, los DJs para lograr ciertos efectos, ¿no? La historia de los aparatos de sonido en distintas partes del mundo, en Estados Unidos, en Jamaica, aquí, en Colombia, ¿no? Las cosas que sean, los sonidos que se desprenden de todo de toda esta electrónica, de toda esta circuitería. Híjole, cómo eso me enloquece, me llama, ya vieron por qué me dicen sublime, ¿no? Me enloquece, me gusta mucho. Y bueno, es una cosa que tratamos de emular en el proyecto, ¿no? Este sonido así como un mago de Oz, ¿no? Hace una cosa enorme, pero pues es este güey que está ahí, ¿no? Pero suena así, gigante. Entonces, bueno, es por eso el sonido sublime, ¿no? Oye, pues, ¿qué te parece si vamos con otra rola? ¿Cuál sería? ¿Qué quieren? A ver, Lobodinos, ¿qué quieres? ¿Calmada o prendida? Prendida. Ándale, pues vámonos entonces con El Hombre de la Multitud, que es una rola dedicada pues a esta Ciudad de México. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Sonido Sublime y regresamos en un momento. A veces me escapo en medio de la noche, abro las ventanas y me voy como los gatos a pasear. Voy aquí, voy allá y en el contraste de las sombras con la luz, yo miro todo lo que pasa en la ciudad. Me salgo a la calle a buscar en los rincones con miles de personas que corren y no saben dónde ir. Gente aquí, gente allá y en el contraste del placer con el dolor, siento sus vidas deslizarse junto a mí. Voy por un cielo de estrellas subterráneas que brillan un instante frente a mí. Ando bailando con los ojos cerrados en medio de una enorme multitud. No sé quiénes son y a dónde van. Tan difíciles como yo. Sí, son diablos o ángeles, no sé. Pero en todos ellos veo una luz que va a estallar. A veces me escapo en medio de la noche, abro las ventanas y me voy como los gatos a pasear. Voy aquí, voy allá y en el contraste de las sombras con la luz, yo miro todo lo que pasa en la ciudad. Me salgo a la calle a buscar en los rincones con miles de personas que corren y no saben dónde ir. Gente aquí, gente allá y en el contraste del placer con el dolor, deslizarse junto a mí. Voy por un cielo de estrellas subterráneas que brillan un instante frente a mí. Ando bailando con los ojos cerrados en medio de una enorme multitud. No, no sé quiénes son y a dónde van. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Sonido Sublime. Lamentablemente ya es el quinto bloque, pero nos las hemos pasado muy bien platicando de un buen de cosas, entre canción y canción, pues el chisme y todo el rollo. Pero pues quiero hacer un paréntesis porque estamos en un lugar que queremos mucho, lo conocemos desde hace un año prácticamente, y se llama la Bauhaus Café. Y pues justo en este mes celebraron su primer aniversario. ¿Cuándo se inauguró la Bauhaus Café, Paul? Y aquí tenemos a uno de sus representantes, que es Paul, y que también está Marely. Pero bueno, en este caso está Paul, que está un poquito enfermo, pero va a hacer el esfuerzo de hablarnos un poquito de este proyecto aquí, ya que nos permite Eduardo armar este pequeño inserción, digamos. Sí, pues empezó en el 2018. O sea, como inauguración fue el 24 o 25 de mayo, algo así. Pero ya habíamos empezado a abrir días antes para que la gente viera qué es lo que había aquí. Inicia como un proyecto para abrir espacios de arte en una zona que ha sido considerada como una zona roja, un poco difícil, conflictiva, de violencia. Pero bueno, eso es solamente parte de la historia que tiene la Plaza de las Vizcaínas. Estamos aquí desde el Colegio de las Vizcaínas. Pero bueno, esa es parte de una historia ahí un poco, pues ni tan oculta, porque la gente aún considera que sea una zona insegura. Pero el tiempo que llevamos aquí nos la hemos pasado muy bien. Los vecinos nos empiezan a conocer, los comercios de a los lados también. Y justo con la intención de activar la zona y activar otros espacios artísticos, porque creemos que el arte es una forma en que se puede llegar a las personas y cambiar este chip que tenemos últimamente en un sistema que se ha vuelto muy violento y que pues la inseguridad está a la luz del día. Todos los lugares son inseguros, pero bueno, aquí el tiempo que llevamos ha sido muy tranquilo. Se han compartido muchas cosas, muchos colectivos se han acercado, por colectivos. Creo que así nos conoció Música Híbrida y así se han ido acercando poco a poco, a tal grado que ya tenemos talleres consolidados. Los miércoles tenemos telar de cintura, hay música. Taller el de Son Jarocho, estuvieron unas chicas, mujeres de palabra, compartiendo sus cuentos. Todos los viernes y sábado tenemos música en vivo por artistas locales. Que alguna vez un artista llegó y dijo: somos artistas de gran talento, pero de poco reconocimiento. Que este lugar es un lugar para hacer méritos, para que puedan presentarse. Y ahora también los jueves tenemos a otros amigos que se llaman La Tertulia, que vienen a compartirnos poesía y un poco de teatro, con un proyecto muy, muy interesante, lleno de literatos. O sea, no se habían acercado tantos literatos, eran más músicos, pero pues poco a poco vamos creciendo con el apoyo de ustedes. Oye, ¿y cómo les fue en la fiesta? A ver, cuéntame así rápidamente, ¿estuvo chido? ¿Vino mucha gente? ¿Qué onda? ¿Qué les dijeron? Sí, claro, estuvo muy chido el desmadre aquí que se hizo. En medio año se hizo micro abierto y este aniversario, primer aniversario, también decidimos hacer un micro abierto. Por lo regular, los viernes y sábados son programas ya con detallados, con una estructura, pero este fue quien quisiera venir a aventarse un palomazo, unas rolas, unas letras. Se hizo y les gustó mucho, nos gustó mucho también el apoyo que se vio, siempre nos hemos visto apoyados y este día pues no faltó menos. Oye, Paul, pues de verdad que a ti y a Marely los felicitamos mucho, esperemos que el proyecto siga y surja y siga apoyando a proyectos que hemos estado pues entrevistando y que luego llegamos a conocer aquí, porque también Música Híbrida no puede andar por todos lados, pero luego sabemos que aquí podemos encontrar cosas muy padres y pues los felicitamos, que haya mucho éxito. Y pues bueno, pues regresamos aquí con Sonido Sublime. Sonido Sublime, ¿qué onda? ¿Ya has tocado aquí en la Bauhaus? Sí, ya tuvimos ocasión de tocar dos veces. Bueno, ya tuve ocasión yo como solista en la modalidad solista, cantautor. Ya tuve oportunidad de tocar dos veces aquí, fue una experiencia muy padre. La primera fue el fin de semana antes de las elecciones, el sábado antes de las elecciones. Sin alcohol. Sin alcohol, exactamente, ¿no? Sí, de hecho sí fue sin alcohol, creo que ahí nos contrabandeamos un lleguecito, pero sí, ¿no? Y luego hubo ocasión de volver a tocar aquí, un evento donde también estuvieron unas personas, pues de las pulquerías, ¿no? Un evento donde también hubo ahí como expendio de pulque, ¿no? Y muy padre evento, sí, también como grupo, como conjunto no hemos venido. Ahí vamos a agendar ahorita fecha. Pero no, hemos tenido también la ocasión de estar aquí, muy padre, muy a gusto. El espacio es bellísimo, ¿no? Es hermosísimo y la atención de Poli de Marelli es padrísima. Y la apertura, ¿no? A coger con los brazos abiertos a los chicos que están ensayando jarocho, aquí a música híbrida, a los teatreros, a los cantautores, a raperas, ¿no? Es un espacio muy especial. Oye, ¿qué viene ya después para Sonido Sublime? Este último bloque, por lo general siempre lo dejamos en la onda de lo más... de la producción y todo eso. ¿Qué viene Sonido Sublime? ¿Ya estás a punto de sacar? Si no es que ya sacaste un primer sencillo de esta nueva producción, pero cuéntanos, ¿qué viene más? Lo que viene es presentar el nuevo material que hemos estado trabajando el último año. Más que como disco, esto va a significar es como la apertura de un ciclo, ¿no? Un ciclo donde a lo largo de un determinado tiempo vamos a estar sacando sencillos, ¿no? Con cierta periodicidad. Entonces, este ciclo se llama Mar Sin Fondo. Y pues es una serie, vamos a sacar todo nuestro material. Bueno, el material que hemos estado trabajando muy pronto. Lo vamos a estar difundiendo pues a través de medios como música híbrida y pues también lo vamos a estar llevando a tocar a donde se dejen, a donde nos lo pidan, ¿no? Para Sonido Sublime lo que yo espero que haya es pues más música, ¿no? Más más oportunidades de presentarnos, más oportunidades para superarnos como músicos. Más experiencias para convertir en canciones, ¿no? Eso es lo que viene, lo que espero. Y bueno, esto, ¿no? Estén muy al pendiente para quien se interese en nuestra música, en nuestro trabajo. Estén muy al pendiente de nuestras redes porque ahí vamos a estar difundiendo las canciones y todo el material asociado a ellas, ¿no? Fotos, GIFs, videos, ¿no? Toda la cuestión gráfica que también siempre, bueno, parte del concepto del Sonido Sublime tiene también que ver con la identidad gráfica, ¿no? Como que en el disco anterior hubo dos videos, ¿no? Como dos videoclips de canciones donde estaban hechos a partir de animación, ¿no? En pues va a haber así como también, pues dibujos, ¿qué quieren? Me gustan las caricaturas y me gusta toda esta cuestión. Entonces sí, siempre estén al pendientes en Instagram, en Facebook, en YouTube, en Spotify, ¿no? De lo siguiente del Sonido Sublime. Redes sociales. Instagram, YouTube, Facebook. Twitter, aunque ese tengo que echarle más ganitas, el Sonido Sublime. Oye, pues te agradecemos mucho, la verdad que ha sido una entrevista bastante, bastante nutrida, nos da mucho gusto que por fin se haya concretado esto, y pues ¿con qué tema nos vamos a ir? Pues supongo que nos vamos a ir con el nuevo sencillo, ¿no? Sí, claro, este es un lanzamiento, muchas gracias a Música Híbrida por ser portavoz, ¿no? O sea, por ser el vocero de esta nueva música. Esto se llama La Prisa, es una colaboración entre el Sonido Sublime y Orquesta Basura y esperemos que lo disfruten. Pues recuerden, nosotros fuimos Música Híbrida, también agradecemos a la Bauhaus por su espacio para hacer esta entrevista y yo fui Orlando Canseco y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego. necesito ponerme a observar. Yo ya no quiero seguir correteando, pensando que un día te voy a alcanzar. Yo quiero andar como los caracoles y a cada pasito ponerme a observar. Música híbrida. Un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música híbrida. Un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música híbrida. La nueva forma de hacer música.